Le damos la bienvenida a Andrea Ocampo, como todos los jueves y todos los martes. Hoy va a estar aquí en el piso, lo cual siempre es peor que tenerla. Así que bueno, la tenemos desde el aire igual por teléfono. Andrea, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué está diciendo, Juan Manuel? ¿Qué está diciendo? ¿Que no le gusta que vaya al piso? No, quise hacer lo contrario. Yo sé que sonó, pero usted porque sonó es mal pensado. Sonó al revés, sonó pero al revés. Me trabé yo. No quise decir que es un placer tener acá en el piso, que hoy no íbamos a tener, y que no tenerla siempre es peor que tenerla, eso. Está bien. Yo después le voy a dar así algunas indicaciones para que me construya las frases con un poco más de claridad. En realidad, lo peor es que ya me ha dado las instrucciones para hacerlo y no las estoy poniendo en práctica, discúlpeme. Está bien, bueno, pero me quedo entonces con su idea de que me extraña que no fui en persona. La extrañamos, sí, bueno, todos. ¿Cómo están? Y ahora un poco más solos, sin usted. Y sí, me imagino. Bueno, fíjese que precisamente hoy, que es jueves, es feriado, ¿no? Y no es un feriado civil, es decir, no se murió ningún héroe, no es la conmemoración de ninguna batalla, sino que es un feriado que tiene que ver con una celebración religiosa, ¿sí? Sí. No, está bien, no voy a contradecirlo en eso. No, por ahí, qué sé yo, no sé, usted quiere opinar o quiere decir algo al respecto. No, las referencias a la Pascua las hemos hecho en el día de ayer y ahí terminó el debate. Ah, bueno, está bien. Va, entonces... queda el tema del pescado que no está resuelto, pero bueno, lo vamos a ver. ¿Por qué? ¿Qué problema tiene con el pescado? Y no sabíamos cómo elegir un buen pescado todavía. Ay, pero eso le tiene que preguntar al señor que se lo vende. Así no, bueno, pero viste que el señor que te vende a veces te engaña también, ¿eh? Y, pero uno tiene que mirar a los ojos así. Sí, al pescado tiene que mirar a los ojos. Al pescado también. Sí, porque Florencia nos había dado unas indicaciones. Pero bueno, al margen de eso. Al margen de comer o no pescado, digamos, este es un feriado que abarca toda la sociedad. Sí, pero que en realidad es feriado caro, ¿no?, al corazón y a la fe de un grupo de personas y no de toda la sociedad, ¿sí? Porque uno puede ser de otra religión y sin embargo le cae el feriado igual y la gente está contenta porque igual se va 4 días a Uruguay, no le importa ni el pescado ni nada más que pasarla bien. Y que no vamos a poner en tela de juicio. Sí, no todos, pero estás brava, ¿eh? Sí, ando con los botines de punta hace un tiempo que la vida me está castigando, Juan Manuel. Entonces uno, ¿qué va a hacer? Tiene una actitud así beligerante, no se puede quedar ahí quieto, apichonado. Bueno, no, está bien. Continuamos. Bueno, así como estos feriados abarcan toda la sociedad, en otros momentos de la vida cultural, sobre todo, había una gran injerencia en la institución eclesiástica, por ejemplo, en la circulación de los escritos. ¿Sí? Usted sabe que, por ejemplo, en toda la Edad Media en Europa, prácticamente todos los tesoros, ¿no?, de la literatura eran guardados en monasterios. Las primeras universidades son universidades que tienen que ver con iglesias y con órdenes religiosas concretas que, digamos, a su manera también influían políticamente porque en esas universidades eran donde se educaban los monarcas y las personas influyentes de la corte, ¿sí? Porque no era escuela para usted y para mí, eran escuela para gente, digamos, noble y con un destino importante por delante. Lo mismo pasa cuando la iglesia se instala en América y donde sigue siendo el lugar por excelencia de estudio y de conservación de todos esos materiales, porque pensemos también, por ejemplo, las grandes bibliotecas también tienen que ver en muchos casos con la iglesia. Luego, bueno, hay una pugna, sobre todo una pugna por el poder, ¿no?, que significaba manejar toda esta información y este tesoro cultural, y empieza a tallar otros tipos de intereses, como son los intereses ya de los monarcas. Pero la iglesia siguió sosteniendo en América un poder muy similar al que tenía en la Europa antes de venir, ¿no? Cuando vienen a América, traen también sus instituciones, sus costumbres y su forma de tener organizada la sociedad. Y en esa organización de la sociedad tenía un lugar preponderante quién decía, quién escribía, quién tenía ese poder de la palabra, y lo tenía la iglesia. Entonces encontramos en México, entre 1651 y 1695, a una figura, que es la figura de la gran poeta que dio América en ese siglo, y que es Sor Juana Inés de la Cruz. ¿Sí? ¿La tiene? Sí, ¿no? Claro. Hombres necios. ¿Cómo? Que acusáis a la mujer. Pero tiene razón. Sincera. Bueno, fíjese usted, 1651-1695. Sor Juana Inés de la Cruz era sor. Ya ahí ya la estoy ubicando en una orden religiosa. ¿Cómo fue la vida de esta Sor Juana Inés de la Cruz? Bueno, en la corte de México, ¿no? Tenían una corte con nobleza extranjera y nobleza propia. México se dio aparte una de las grandes urbes de la conquista, ¿sí? O sea, nosotros, Buenos Aires, que estábamos tan lejos, no podemos compararnos a lo que fue el florecimiento, ¿no?, de toda la colonia en México. Sor Juana Inés era hija de una familia que, digamos, era cercana a la corte, pero era hija ilegítima. Por lo tanto, estaba en desventaja y no podía hacer que le hubiera salvado la vida a esta chica. Casarse bien. Claro. Entonces ella empieza a frecuentar la corte, sobre todo apadrinada por personas que habían participado en su educación y que habían descubierto a muy temprana edad que Sor Juana era una genia total, diría Susana Jiménez. Una divina. Genia total. Una divina, mi amor. Esta chica que era tan inteligente, así dijeron, la tenemos ya a corte. ¿Por qué? Porque la inteligencia, el ingenio, ¿no?, y el encanto en la conversación eran bienes culturales. Claro. Y uno podía llegar a vivir de eso, ¿sí? Sin embargo, Sor Juana Inés de la Cruz en la corte no le va bien, digamos, no se logra ahí instalar, no logra hacer amistades que digamos que sean favorables a ese destino, y encima pobre la mujer. Claro. ¿Sí? Porque, digamos, ser mujer ya en esta época era una desventaja, sobre todo cuando uno intenta insertarse económicamente, y Sor Juana se ve que no se ubicó, digamos, o sea, como cortesana no le daba, y para casarse medio que tampoco, porque tampoco tenía que ver solamente con un cálculo, una especulación fría de decir yo me tengo que casar para solucionar mi problema. Sor Juana lo que le interesaba era leer, escribir, estudiar, y sabía también que si se casaba, olvídate, nena, de los libros. O sea que, mire, digo, como una alternativa a esa posibilidad era hacerse monja, ¿eh? Claro. Qué bárbaro. Claro que sí, y esa es la alternativa precisamente que escoge Sor Juana Inés de la Cruz, y entra a la orden, toma sus votos, y ahí puede leer, puede escribir, y empieza también a ser una poeta reconocida institucionalmente, porque por ejemplo una de las cosas que más le ganan el favor del público es cuando ella escribe los villancicos y escribe las canciones para las fiestas religiosas, y logra ya desde ese momento establecer una relación que va a caracterizar toda su poesía, que es una relación muy fluida y muy armónica entre las formas, ¿no?, las formas clásicas, es decir, el respeto, porque el villancico tiene que ser un villancico, usted no lo puede cambiar, pero a la vez, en vez de componerlo en un lenguaje españolísimo y lejano a la gente que lo cantaba en la plaza del pueblo, ella empieza a utilizar también palabras que son propias del habla de la colonia. Entonces la gente se los aprendía, los cantaba y los sentía propios, porque no era reproducir o repetir cosas que venían así de España, como si ahora uno se cantara, no sé, una jota y dice, vente niña, digamos, o sea, que no te suena a vos, por más que te encante y sea lindo. Ella lo que hace es, empieza a dejar entrar en esas formas que ya eran utilizadas y ya eran reconocidas, cosas nuevas. Y además, pensemos también que esta época histórica, es la época que corresponde al barroco, y Sor Juana Inés de la Cruz, al estar tan en contacto con las novedades literarias, es también una de las que incorpora toda esta renovación del lenguaje que significó el barroco, y que dio como resultado el barroco de Indias, que es el barroco nuestro, americano, y que es una forma propia, es la primera forma americana de el arte literario, ¿no? Fíjese usted. Entonces, ¿cómo venía esto? Venía también, digamos, el barroco, piénselo como una corriente que siempre tendió, digamos, hacia el ornato. Uno incluso lo relaciona con lo recargado, ¿no? Sí. Pero tiene un gran trabajo, tiene un trabajo de orfebrería con la palabra. Es donde se usan todas las figuras retóricas y donde está todo así como armado, y no se deja ni un solo detalle al azar, porque todo tiene que ser hermosísimo, aunque sea inútil, ¿sí? Póngale usted un ejemplo de barroco. Es, ¿vio el Club Español cuando uno entra así en ese hall hermoso que tiene? Así es, sí. ¿Vio que tiene una escalera grande? Bastante amplia, sí. Y que al final tiene como dos maneras de bajar distintas, tiene dos pedazos, uno para cada lado.

Yo se lo dejo pensando. Sí, sí, está bueno. Bien, aguante, bueno. Sor Juana. Es parte del mismo poema, es parte claro, del mismo poema de los hombres negros. Yo creo que todo el mundo se acuerda al principio, esto está más hacia el final. Pero esto de la que peca por la paga o el que paga por pecar es maravilloso. Y ya le digo, o sea, tiene todos los elementos de esta corriente, digamos, artística que fue el barroco, pero a la vez también nos hace pensar en cómo Sor Juana trabajaba sobre sus textos y cómo iba logrando, ¿no?, esta conjunción entre la sonoridad y el sentido, y cómo lo que decía siempre estaba cargado de mucho significado, ¿no? Como que no había nada ahí suelto, sino que estaba todo bien pensado. Y bueno, así que hasta ahí llegamos. Bueno. ¿Quiere más usted? ¿Cómo? ¿Quiere más? Si quiero más. Sí. Él siempre quiere más, pero ahora no va a poder. Yo soy muy mesurado, No pido más para tampoco desperdiciar lo que es bueno. Está bien, así me gusta. Bueno, esto tenía que ver, digamos, hay muchos santos poetas, muchos santos españoles poetas. O sea, en el caso de, bueno, San Juan de la Cruz, por ejemplo, que lo vamos a ver en otro momento. Pero el tema de, digamos, de cómo está anclado lo religioso dentro de la poesía tiene que ver con un desarrollo histórico de la poesía. Recién, muchos años después, cuando se dio por muerto a Dios, empezaron a aparecer otras formas y otras voces en la poesía. Sin embargo, yo creo que no es algo que uno tiene que apartarlo de su biblioteca solamente por no compartir, digamos, una adhesión o un sentimiento religioso, sino que hay que leerlo también en clave de literatura, siendo que muchas veces, el aceptar los hábitos, el asumir una vida religiosa, tenía que ver con específicamente tener la posibilidad del acceso a esos bienes culturales que estaban en poder de la Iglesia. Bien, digamos que, bueno, en el caso de Sor Juana, también la poesía tiene un contenido hasta social y reivindicativo, algunas claro cosas. Claro que sí, y aparte Sor Juana provenía precisamente de un estrato social, que era un estrato social que estaba así como en una zona fronteriza. O sea, si bien ella puede aprender a leer y a escribir, ella puede entrar a la corte, tampoco tiene una posición privilegiada que le permitiera hacer otras cosas. Claro. Entonces tiene un alto grado de sensibilidad hacia lo que pensaba o hacia lo que sentía la gente común. Y además de eso, Sor Juana, digamos, le valió esto de muchas veces ser castigada, ¿no? Incluso en un momento se le prohíbe leer y escribir en el convento. Ajá. Entonces ella cuenta que lo que hacía era iba a la cocina y entonces investigaba. Y por ejemplo investigaba acerca de las cosas, o sea, de leyes de la física o del tema de bueno, que en realidad no cocinaba ni limpiaba, sino que ella se ponía a investigar y a hacer experimentos con las cosas que tenía a la mano, lo que demostraba también, digamos, su gran curiosidad, su gran inteligencia, y esto de que cuando uno está frente a uno de estos espíritus, así es imposible encerrarlos y hacerle lo que sea. Todas esas cosas, por ejemplo, se pueden leer en la respuesta a Sor Filotea, y son maravillosas. Después Octavio Paz hizo un libro muy hermoso sobre Sor Juana Inés de la Cruz, donde está toda la vida de ella. No le voy a contar cómo sigue su vida, porque después se pone triste. Se pone triste, Sí, no nos vamos a poner triste. Así que dejémosla acá, así, en su esplendor. Y sobre todo, recomiendo que se lea, sobre todo los sonetos que va haciendo, donde por ahí, quizás más allá de que no sea un tema tan ganchero como el del Hombres Necios que acusáis, son preciosos, son muy lindos, y además tiene la virtud de ser esto, ¿no?, de ser la primera gran figura de literatura americana, y fue una mujer. Una mujer. Bien, Andrea, muchas gracias, ¿eh? Aguante, bueno, felices Pascuas. Igualmente. No agreguemos nada empiezan a aparecer, viste, esas frases. Sí. Bueno, nos encontramos la semana próxima. Nos encontramos el martes. Dale. Un beso, adiós. Un beso. Chao, beso. Pasaba Andrea Ocampo, entonces, nuestra literata, aquí en esto que es El Aire es Gratis.